Programa número 3. Desde el estudio de bolsillo de Julio Tijuana, esto es Buena Rima. Con el mínimo de recursos técnicos y sin ningún presupuesto asignado, la misión de Julio Tijuana es divertir y entretener al mundo de habla hispana con historias, anécdotas y chistes en forma de verso. Trabajo difícil y en muchas ocasiones peligroso, pero alguien tiene que hacerlo. Bienvenidos, esto es Buena Rima, yo soy su anfitrión, Julio Tijuana. A todas las personas que nos han estado escuchando, pues muchas gracias, bienvenidos sean de nuevo a este su programa. Y a las personas que es la primera vez que escuchan este podcast, pues déjenme comentarles que Buena Rima es un programa de aproximadamente 20 minutos, donde llevamos a ustedes historias, anécdotas y chistes a manera de verso para su diversión y entretenimiento. Este es el tercer programa. Déjenme comentarles rápidamente qué fue lo que platicamos en el programa anterior. Estuvimos comentando que Buena Rima es un programa para toda la familia, es un proyecto de 15 episodios, pero que está abierto a que tengamos suficiente respuesta positiva y que las personas nos soliciten que continuemos con el programa. Pues claro que estamos en la mejor disposición de seguir trayendo a ustedes estas rimas. Si es que les agradan, pues claro que escribiremos más y las publicaremos aquí en su programa Buena Rima. También en el episodio pasado estuvimos platicando acerca del Día de Muertos, que es una celebración de aquí, de México, y particularmente estuvimos platicando acerca de las calaveras del Día de Muertos, que son versos donde narran de una forma algo humorística el fallecimiento de familiares, amigos o compañeros para... más que nada, pues, pasar un rato alegre y olvidarse un poquito de la tristeza en esas fechas en las que recordamos a las personas que ya no están con nosotros. Tuvimos algunos ejemplos de calaveras que escribí yo para algunas personas de mi trabajo y, pues, eso fue lo que estuvimos platicando acerca del Día de Muertos. Escuchamos también la anécdota en forma de rima titulada Doble Accidente, donde les narro una pequeña experiencia que tuve hace algunos años y de la cual salí muy bien librado, afortunadamente. También platicamos, escuchamos la poesía Hormiga en el cine, que narra la experiencia que tuvo una pequeña hormiguita al tratar de ir a ver una película en un cine ubicado en medio de la selva. Si es la primera vez que escuchan este programa y no han escuchado los episodios anteriores, déjenme decirles que pueden ustedes ir a buenarima.blogspot.com y ahí encontrarán los links, las ligas en español, para escuchar los MP3 de los episodios anteriores. Muy bien, empecemos. Tu mamá es una rosa, tu papá es un clavel y tú eres una mosca pegada en la pared. Está usted escuchando Buena Rima. Tal vez debería de ir al psicólogo. ¿De qué vamos a hablar en este episodio de Buena Rima? Vamos a escuchar una poesía titulada Apagar una vela, que narra las aventuras de un viajero que llega a un hotel y se ve con ciertas dificultades para apagar una vela. También vamos a comentar un poco acerca del servicio de Blogger para los que estén interesados en empezar su podcast. Vamos a comentar acerca de este servicio, que es básico y que es gratuito para que ustedes tengan su propio programa. Vamos a decirles cómo pueden participar en Buena Rima, si ustedes así lo desean. Les voy a dar también los pasos de cómo hago este programa para que se den una idea un poquito más clara de la mecánica de cómo hacer un podcast y publicarlo. Vamos a escuchar la segunda poesía titulada Perico Accidentado, que fue la poesía con la que los dejé en suspenso en el programa anterior. Y al final vamos a escuchar el comentario de una persona que nos escribió a nuestra dirección juliotijuana@gmail.com. Bueno, pues empecemos entonces. Vamos a escuchar enseguida la poesía titulada Apagar una vela. Un viajero llegó a un hotel en un pueblito lejano, escapando de la lluvia, su paraguas en la mano. Se dirigió al mostrador, donde el dueño lo miraba. Estaban casi oscuras, una vela iluminaba. El dueño del hotelito, su expresión algo mal hecha, tenía la boca torcida, gravemente a la derecha. —¿Desea rentar un cuarto? —preguntó con seriedad. —Sepa que por la lluvia no habrá electricidad. El viajero, por esas cosas que coinciden en la vida, resultó tenía la boca hacia la izquierda torcida. —No importa que no haya luz, solo quiero descansar. Si me prestara una vela, me las puedo yo arreglar. —Tenga usted su llave entonces. Tome esta vela también. Habitación 19, buenas noches. Duerma bien. Pasaron unos minutos y con pijamas de franela, el viajero regresó. Traía en su mano la vela. Disculpe usted la molestia, mas como habrá de notar que con mi boca torcida la vela no he de apagar. El dueño también intentó con su problema a la inversa. Al no poder apagarla, llamó a su esposa Teresa. La esposa tenía la boca para arriba muy torcida. No pudo apagar la vela y llamó a su hija Frida. La hija tenía la boca hacia abajo torcida. No pudo apagar la vela. Le habló a su abuela querida. La ancianita, pobrecita, ya ni un diente le quedaba, y su boca de viejita hacia adentro se curvaba. —Abuela, no hemos podido esta vela apagar. Eres nuestra esperanza, no nos vayas a fallar. —¿Para esto me despertaron? ¿Para apagar una vela? ¿Son ustedes unos burros que no fueron a la escuela? El índice y el pulgar mojó en su boca la abuela. Luego apretó la mecha y así apagó la vela. Bueno, ¿qué les pareció esta poesía titulada Apagar una vela? Claro que cuando uno tiene a veces algún pequeño problema y acude uno a los demás, no sabe uno si las demás personas también estarán en posibilidades de ayudarlo, y eso fue lo que le sucedió a este viajero al tratar de apagar una vela en un hotel al que llegó en una noche lluviosa. Bueno, si les gustó, si no les gustó, por favor contáctenos, mándenos un email a juliotijuana@gmail.com. Como hemos comentado en otros programas, uno de los propósitos principales de Buena Rima, aparte de llevarles versos para que los disfruten, es también motivar a otras personas a que creen sus propios podcast, sus propios programas en español, claro, para que tengamos más opciones que escuchar en nuestro idioma. Ya hay muchos en inglés, hay muchos en otros idiomas, y en español en realidad nos hace falta que haya más programas. Así que déjenme platicarles un poquito acerca de una de las herramientas que a lo mejor tendrán necesidad de utilizar en caso de que decidan ustedes crear su propio programa. Recuerden que pueden hacer su programa de cualquier tema que ustedes quieran, de deportes, noticias, de espectáculos, de nada en particular. Pueden ustedes platicar y platicar cosas que a lo mejor les han pasado en su día. No tiene que ser de algún tema en particular, ustedes pueden hacerlo de lo que ustedes gusten. Hay podcasts que hablan de cómics, que hablan de fantasmas, de noticias, de tecnología. Algunos se especializan en Macintosh en particular, algunos hablan acerca de todos los nuevos aparatos que salen, de videojuegos, cuestiones de salud, de libros, infinidad de temas de los que se pueden hacer. Hay directorios de podcast a los que ustedes pueden ir y buscar entre cientos y cientos de podcasts, la mayoría, como les comentaba, en inglés, y buscar alguno que les guste. Como hay muy poquitos en español, pues su servidor un día dijo, bueno, pues vamos a hacer un podcast que al mismo tiempo que lleve algo que a la gente les guste, también tenga las instrucciones, al menos las más sencillas, las más básicas, para crear su propio programa y así a darle un empujoncito a las personas que a lo mejor de otra manera no tendrían esa información, pues orientarlos en la dirección correcta para que se animen y su voz pueda ser escuchada por todo el internet. Thank you. Vamos entonces a platicar acerca del servicio de Blogger. Si ustedes van a blogger.com, se escribe blogger.com, van a encontrar una página donde ustedes pueden crear su propio blog. ¿Qué es un blog? Un blog es algo así como, digamos que tuvieran ustedes una libreta y agarran ustedes una hoja, le ponen la fecha y escriben algo que en ese momento se les ocurre escribir. Y al siguiente día toman la siguiente página y le escriben la fecha y anotan lo que ese día se les ocurre escribir. Ese es un blog, pero adaptado al internet. Ustedes crean un blog, le ponen un nombre, por ejemplo en mi caso yo le puse Buena Rima, y que como les he comentado está en buenarima.blogspot.com, y ahí pongo anotaciones acerca de los programas, comento un poquito acerca de cómo vas ya el siguiente número, si ya está a punto de salir, si ya lo grabé, si ya tengo las notas, qué me falta, qué modificaciones pienso hacer. Y cuando ya está el programa, pues pongo un post, como le llaman, una nota donde les digo, aquí está el programa, es el episodio número tal y se trata acerca de esto. Ustedes pueden hacer un blog, no es necesario que graben algo de audio, simplemente pueden utilizarlo como si fuera un diario personal que van a compartir con las demás personas en el internet, donde ustedes pueden narrar qué es lo que han hecho durante el día, qué cosas son las que les gustan, cuáles son sus artistas favoritos, lo que ustedes quieran platicar ahí, lo escriben y otras personas van a poder ir y visitarlos y dejarles comentarios, y a lo mejor se hacen de amistades a través del internet, amistades en otros países, personas que a lo mejor tengan los mismos gustos o que se interesen particularmente en las cosas, en las actividades que ustedes hacen. ¿Para qué sirve un blog? Pues puede ser un método de expresión personal. Hay veces que nosotros decimos, bueno, pues me gustaría escribir esto y que otras personas lo pudieran leer. Es lo que les comentaba, si ustedes utilizan su blog como un diario personal. Otras personas lo utilizan también para dar a conocer noticias. Algunas personas como un fotoblog, es un blog donde ustedes están cada cierto tiempo, todos los días o varias veces al día o una vez a la semana, con la frecuencia que ustedes gusten, ponen una foto y hacen algunos comentarios acerca de esa foto. Algunas personas lo utilizan cuando salen de vacaciones, toman fotos con su cámara digital, van a algún café internet, suben la foto, una foto en particular a su blog y dicen, ahora estamos aquí a mero arriba del Machu Picchu, o estamos aquí enfrente de las pirámides de Egipto o lo que sea, y pues ponen la foto con los comentarios, y así las personas, los familiares, los amigos, o simplemente personas interesadas en viajes, pueden estar siguiendo la travesía de esa persona, y no está limitado al tiempo al que la persona está de vacaciones, sino que queda ahí por mucho tiempo. Y si ustedes, por decir algo, les interesa viajar a África, a la India o a China, ustedes pueden a lo mejor encontrar un fotoblog donde alguna persona ya fue, puso fotos, puso sus comentarios, y pues claro que es algo muy muy interesante. Algunas personas utilizan también esta tecnología para hacer un audioblog, que básicamente es lo mismo, pero en vez de teclear lo que ustedes quieren decirle a las demás personas, simplemente lo graban y lo ponen en su blog, y es pues como un diario personal pero en audio. Y también un blog les puede servir para poner allí su podcast, que es el caso de Buena Rima, donde yo hice un blog y ahí pongo las anotaciones de los programas de Buena Rima, y cada vez que hay un programa nuevo ya disponible en MP3, pongo ahí la anotación y pongo el link a ese programa para que ustedes lo puedan escuchar. Bueno, esta es una explicación muy muy sencilla acerca de lo que es Blogger. Si les interesa hacer su propio blog, pues vayan a la página de Blogger, que es blogger.com, blogger.com, y hagan su propio blog. No tienen que saber programar nada, es simplemente tan sencillo. Si saben utilizar correo electrónico, sabrán con mucha facilidad cómo utilizar esta herramienta llamada Blogger. Muy bien, para las personas que deseen participar con Buena Rima, pues pueden ustedes enviarnos sus poesías inéditas a juliotijuana@gmail.com, que sean poesías divertidas o entretenidas, algo que traigan una sonrisa a las personas que las escuchen. Si ustedes tienen la manera, pueden también grabarlas en formato MP3 y enviarlas a esta misma dirección, y las incluiremos en el programa y escucharán las personas a ustedes leyendo su propia poesía. Bueno, vamos a ver ahora los pasos de cómo hago este programa en particular. Todos los recursos que yo utilizo los he mencionado en el blog de Buena Rima. Ahí van a ver los links que los van a llevar a Blogger, que fue lo que comentamos hace rato, FeedBurner, Audacity y Archive.org, que son los principales que utilizo para desarrollar este programa. Y déjenme comentarles entonces, ¿cuál es el primer paso para hacer este podcast? Bueno, lo grabo en mi reproductor de MP3. Después de esto, lo subo a mi computadora y utilizando el programa Audacity, lo edito. Le quito los errores, le aumento un poquito el volumen y le agrego algunos efectos de sonido como este o como este. Y ya que tengo el audio tal y como yo lo quiero, ya de una manera organizada, limpia, entonces lo grabo en formato MP3 y lo subo a la página archive.org, que se escribe archive.org. Una vez que lo he subido a archive.org, tarda aproximadamente unas 24 horas en estar disponible, y cuando veo que ya está disponible, puedo entonces ir a Blogger y pongo un nuevo post, una nueva anotación, podríamos decir, diciendo que ya está el programa disponible, e incluyo el link para el MP3. Así es como, de manera muy muy sencilla, les he descrito los pasos para hacer este programa. Si ustedes desean hacerlo y tienen alguna duda en particular, pues no duden en enviarla a juliotijuana@gmail.com. Vamos ahora a la segunda poesía de este programa Buena Rima. Es una poesía titulada Perico Accidentado. Iba un perico volando, sin ninguna preocupación, cuando causó un accidente, por no poner atención. Un muchacho que deprisa en moto transitaba, chocar con un perico jamás se imaginaba. El casco del muchacho quedó todo emplumado, y el pobre periquito cayó al suelo desmayado. El chico fue buena gente, por el ave se preocupó, lo envolvió en su chamarra y a casa se lo llevó. Lo encerró en una jaulita, le puso agua y comida, con esperanza ferviente de conservarle la vida. ¿Cuál sería la sorpresa del perico al despertar, libre hacia un momento y ahora en ese lugar? Aquella triste morada miró con desilusión. No había ninguna salida, pensó que estaba en prisión. Lo último que recordaba, en su mente, como una foto, ¡ya sé qué pasa! ¡Mate al de la moto! ¡Mate al de la moto! Bueno, pues ¿qué tal que les pareció esta poesía titulada Perico Accidentado? Bueno, pues qué tremendo golpe se ha de haber llevado ese perico. Imagínense ir volando despreocupadamente y de repente golpearse contra el casco de una persona conduciendo una motocicleta. Solo tengo una palabra para describir eso y es... ¡Chao! Bueno, pues ha llegado el momento de comentarles qué es lo que vamos a ver en el próximo programa. Tenemos una poesía llamada El Sapito Enamorado. Es una poesía muy romántica donde un sapito enamorado de una ranita le pide matrimonio, pero ella no está muy convencida, así que no se pierdan el próximo episodio para que vean qué es lo que sucede. También vamos a tener otra poesía algo tenebre, algo misteriosa, que se llama Mano Fantasma, y es la historia de una persona que está pidiendo un aventón de noche en medio de la lluvia y lo recoge un auto, pero no es un auto cualquiera, es un auto que viene conduciéndose solo, sin ningún conductor. Les voy a leer dos estrofas de esta poesía y dicen así: Mas de pronto aparece una mano de la nada, hace girar el volante, la curva es bien tomada. El hombre viene aterrado con semejante visión. Es una mano fantasma. ¡Qué terrible situación! Bueno, si quieren saber qué fue lo que le pasó a esta persona que se subió a un carro donde aparece una mano fantasma, no dejen de escuchar el siguiente episodio de Buena Rima. Bueno, pues antes de despedirnos, déjenme leerles el comentario de Eduardo, que nos escribe: está muy bien el podcast, vamos a ver cómo están los otros 13 episodios. Oye, estaría bien que hicieras alguno como de historias de terror, algo así como La Mano Peluda, o ¿cómo la ves? Y me pone una postdata que dice: creo que sí tienes que ir al psicólogo. Bueno, pues muchas gracias, Eduardo, por tu comentario. Tu idea es muy muy buena, un podcast acerca de historias de terror. Pues a lo mejor en el futuro pudiera haber algo de eso, o a lo mejor alguna de las personas que nos escucha se anima y puede hacer su propio podcast con historias de terror, con historias de fantasmas. Sé que hay muchas, muchas. Y lo que menciona acerca de La Mano Peluda es un programa muy conocido aquí en México que precisamente trata de temas sobrenaturales. No dejen de visitar el blog de Buena Rima en buenarima.blogspot.com y ahí van a encontrar los links para que ustedes puedan empezar su propio programa. Pues no me queda más que darles las gracias por su atención e invitarlos a que nos escuchen en el siguiente programa de Buena Rima. Muchas gracias, yo soy su anfitrión, Julio Tijuana. Hasta la próxima. Mate al de la moto, mate al de la moto.